campos están solos, los hombres están tristes. Los campos están solos, los hombres están tristes. El amor que te di, nunca lo comprendiste. Ay, amor, es un sentir que nace del fondo de mí. Se ha ocultado y la noche es muy negra. La luna se ha ocultado y la noche es muy negra. Y sin los besos tuyos la noche será eterna. Ay, amor, es un sentir que nace del fondo de mí. Limpia, en el llanto del niño, en su sonrisa limpia, escucho las